con mi tristeza. Tu presencia como se hace necesaria. Abrumado por la pena de tu ausencia, afligida de dolor se encuentra mi alma. Quiero que sepas cuánto te necesito, que nada me interesa si no estás conmigo. Quiero que sepas cuánto tú me haces falta. Desde que tú no estás, yo no tengo nada. Por amor, porque te amo, hoy te suplico que vuelvas. Sin ti la vida ya se me acaba. Donde quiera que te encuentres, recuerda que te necesito. La distancia nos separa sin clemencia, una nube de pesar está en mis ojos. Con mis lágrimas yo intento retenerte aquí en mi pecho, y una queja se me escapa. ¿Dónde estás? Quiero que sepas cuánto te necesito, que nada me interesa si no estás conmigo. Sin ti la vida ya se me acaba.